sé. La familia, ¿y tú qué tal? No me diga nada, hermano, él me contestó muy triste. La estoy pasando muy mal, lo mismo que me dijiste. La estoy pasando muy mal, lo mismo que me dijiste. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe nada. Resígnate, que el problema no es tan serio. Resígnate, que el problema no es tan serio. Belén. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ah, aquí nadie sabe nada, nadita de nadie. Cuando pierde su amor se pone a llorar. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Por eso ya apoya el viejo refrán que dice que el que tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Porque si tu tienda va en quiebra, en bancarrota te vas a ver. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe nada, nadie sabe nada. La Orquesta Aragón. Y Michelle Herrera.